Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace un tiempo presentaron en un noticiero a un grupo de personas damnificadas por una inundación. Dentro de los que opinaban, me llamó la atención el testimonio de una señora. Llorando, contaba que había perdido todas sus pertenencias, materiales, e incluso hacía 2 meses que había quedado viuda. Se la veía muy descorazonada. Y dijo una frase que le salió del alma: en este país, solo Dios nos puede salvar. Yo pensé que eso es muy real, pero también añadiendo, con la colaboración de todos, unidos. Como esa mujer que habló en la televisión, hay muchos desanimados en el planeta porque no tienen trabajos, ilusiones, salud, dignidad. Mucha gente se encuentra golpeada por la pobreza, la falta de seguridad, la falta de respeto a la vida, el flagelo de la droga y otros males. Lo vemos en África, India, Haití, América Latina y en otros lugares. Esos padecimientos tienen nombres y apellidos. Son seres humanos de carne y hueso, a los cuales no los podemos excluir, porque para nosotros los cristianos es una cuestión sumamente importante atenderla por indicación de Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, cómo el Evangelio muestra esa diferencia que desagrada a Dios, y hay que buscar soluciones mientras se tiene la luz de la vida, porque después, en la otra orilla, se premiará las acciones cordiales hechas a los pobres. Hay algunas personas que caminan por la vida tan angustiadas y se unen con fe a Cristo resucitado. Él les da un sentido a sus existencias. Luego dan testimonio de las maravillas de Dios. No se equivocan, porque Cristo resucitado está vivo, está presente en el mundo de hoy. Jesús no hace evadir de la realidad, sino que invita a asumirla para redimirla, así como es. Todos experimentamos el sufrimiento porque es parte de nuestra naturaleza humana, pero podemos tomarlo distinto si estamos ligados a él como la vid y el sarmiento. Nos invita a no tener miedo de ser solidarios, con iniciativas. Cada uno, sea pobre, rico o de clase media, puede aportar algo. Debemos ponernos la patria al hombro, como se dijo varias veces en la Iglesia Argentina. Durante el primer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, que se realizó en Rosario en mayo de 2011, escuché decir a Monseñor Casareto en su inauguración en el Teatro del Círculo que debíamos evitar la queja con una mirada negativa y generar en todas las regiones del país la esperanza. Afirmó que la Iglesia favorece a priorizar el diálogo, buscar acuerdos, fortalecer las instituciones, fomentar el servicio que conduzca al bien común, formar nuevos líderes, alimentar la dimensión de reconciliación, todo en función de una realidad que no podemos dejar de ver, que es la pobreza. Jesucristo ha regresado al Padre, está sentado a la derecha del Padre, pero vive para siempre intercediendo por nosotros ante Él. Volvió al Padre sin dejar la tierra. Dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El mismo Jesús que aparece en el Evangelio caminando con los discípulos desanimados, que lo han visto morir en una cruz el Viernes Santo, ahora camina con la humanidad golpeada, temerosa, desanimada, que muchas veces pierde el sentido de su existencia. Ese Cristo resucitado se acerca a cada uno de nosotros y camina a nuestro lado. Como dice la plegaria eucarística quinta, te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.